Bueno, pues buena tarde a todos y todas. Así hicimos en Radio Acampada. Ahora, tos íbamos a dixar en que empecipiamos y no empecipiamos paz, tos íbamos a dixar con el himno de la campa de la Plaza do Pilar. Continuas escuchando aquí Radio Acampada en 101.8 de FM y en esta grisa tarde de junio, vais a los pozales de agua que son cayendo en Zaragoza. Y vamos a hacer una emisión de Radio Acampada de raso en aragonés mientras una horeta lo que calga. Bueno, y después de sentir una colla de como de infánticos de Pilar enfurecidos, carrañaos, pues ahora pasamos a Ina y os suyo nuevo disco. Para los que no lo sepan, era la versión de Iso Rey, de la canta Bendita y Alabada Sea, una mica de chanza, ¿no? A la que París que lle el himno de la acampada. No pasa oficial, o sea, se hemos trigando en cara entre Campamento Crasti y Bendita y Alabada. Continúa la actividad anti más de aquí en la radio, en el 101.8 de Radio Acampada, en Twitter, en Internet, en el blog de la Acampada. Y si sos fendor una huelladeta, informan de que una otra vegada lle plemendo y que los ordenadores de la asamblea son fuera de servicio. Así es que somos una mica a la tisba de lo que nos vayan diciendo. Como siempre que plebe, pues los actos pues que se sigan fendo en los porches do concello, en los porches de la delegación, o si continúa plevendo, pues bueno, tal vez se suspendan. Y te saben que ya como autos web, ya sabes que debes de entrar en la página de la acampada, que es acampadazgz.org. Y hoy, sábado 5 de junio, lleva paradas a sablo de actividad en la plaza como todos los días. A la mañana a las 10 de maitín, en la carrera CAI, se ha feito una protesta en la que la Chen iba con una bolsa de basura y un dorsal gana la banca. Pues nos hemos entibocado, son las cosas de directo. Y eso que te os le llevanos y era la programación tamaitín. Güe, se ha feito un teatro a las 11 a cargo de Tristropeados, un teatro infantil. A las 12, Universidad das Multitud. No hay democracia real sin un estado laico y a confesional. A la 1, taller de cocina solar. A las 7, pues lleva proyectada una charrada debate sobre inmigración. Red de apoyo a los impapeles, pero como todos hemos dicho, si continúa plevendo, puede que no se faiga o se faigan los porches. A las 8, Foro Ciudadano. Y a la media hasta las 10, Sound System. Y en cara y per confirmar, no se sabe en cara si podrán amanasene o no. Bueno, y te recordamos también que este maitín lleva una gazpachada revolucionaria que se afectó, bueno, se feba en la Plaza del Pilar, de impuesta y eso a las 12 y tal, se mesa una mesa en una puerta da Basílica do Pilar, aunque la chenque que surtiva de misa podeba bueno, pues gustar un gazpacho que han parado, que ha estado parado con productos que nos han traído de Merca Zaragoza. Bueno, pues aquí estamos esperando que plegue un descompañés que ya acampau en la Plaza de Pilar, en la Acampada Zaragoza, ta que nos recente una miqueta suya historia, suya experiencia personal a la plaza y de todo lo que ha feito y deixado de fer estos días dende que empecipieron las asambleas, la acampada, etc. También nos recentamos una miqueta breu en los autos que ya programamos ta maitín, todo domingo. Como todos decíbanos antes, a la media a las 10 se fará en la carrera que hay una protesta simbólica. Has de levalle un chaleco de bolsa de basura y con un dosal que meta. Gana la banca. A la media a las 11, Asamblea Política. A las 5 de la tarde, desde Egipto a Zaragoza, con Seleimán Tallé. A las 6 de la tarde, Taller Zapatismo, otra manera de hacer política. Asgüito, música tradicional. ¿De acuerdo? Todo esto, o sea, sin surtir de Plaza Pilar. Y te rematar a Isodas Neu, al Tubacho, Teatro Forum, Taipi y Lumani. A Memoria en Libertad, sobre los golpes de Estado en Sudamérica. Remerato es que toda la programación, tanto de web como de MyTeam, te la estamos leyendo aquí, podéis trobarla en la página de la acampada, www.acampadazgz.org. Y ahora te presentamos también los autos que se son fendo a la plaza San Bruno Güe con motivo de las jornadas de economía solidaria y o mercadillo Carreras Vivas. Pues sí, como dice mi compañero, segunda feria do mercado social de Aragón. Ao canto da plaza de Pilar, junto a la acampada, esta vegada se fa en la plaza San Bruno, ya sabes, la plaza de Zaga de Daseo. Entidad, productos y servicios de economía solidaria y social que fa parte do mercado social de Aragón y de vez también do mercadet Carreras Vivas. A las 11 do maitín se ha feito la devantadera. A la mellata a las 12 lleva un recital poético. A las 12 caricaturas y talleres. A la mellata a la 1 teatro. A la mellata a las 3 un socalce popular a cargo de la asociación de vecinos Arrebato. A las 5 lleva proyectada un cuentacuentos infantil. A las 7, teatro, actuación teatral, sketches para todos los públicos, y a las 8, un concierto de Iconoclast, la Royal Spirographic Society y Motarrica. No sabemos la organización que decís una obra preso, tocan a la plebia. Si Belún no se escuchando de la organización, puede meterse en contacto con nosotros en el 976-29-1398 y de todas trazas, os recomendamos que vayáis a la plaza y vayáis que se defendo, preguntéis a la Chen, u si no a la Chen de la Campata, que como sabéis, ya o canto, son plazas que son vecinas. Dice, en último remate, que vos puede pasar? ¿Que todos chipies que una mullez. Miqueta o todos mullez una miqueta? Pues sí. Cualquier cosa antes de no quedar todos en casa. Y estoy. We'll be right back. Comunicados oficiales. Comunicado de prensa de 4 de junio de 2011. La acampada adentra, talmente, en la fase más sensible de la calendata. A rutina trata de adorminos, pero la acampada se resiste. Ayer, rap dende o rimadero da Plaza do Pilar. Güe gazpachada reivindicativa en defensa dos productos sanos da nuestra tierra y maitín poesía por a causa. Y muchas cosas más. Nos sobran armas y imaginación taluitar contra la rutina. Pero dentras, de entre esas armas, también amenistamos personas, personas embrecadas. Este cabo de semana se enchuntan en Madrid portavoces de las asambleas y de las acampadas de la gran mayoría de las ciudades del Estado español. Y este venir lunes se fa una asamblea extraordinaria para decidir les venidero de acampada. Por eso, más que no nunca, y el inte de que todas las personas sigamos chuntas. Esto y un movimiento de movimientos, vía personas pro esferens, pero si estamos aquí y porque tenemos muchas cosas en común. También entramos en una nueva fase, se busca. Se busca carpa y ye urchen. Se busca local, te ir guardando todas esas cosas que son valiosas y que no podemos continuar guardando en las carpas, que son a rebutir. Se busca a Rubalcaba entre las tiendas. Se busca y se rechira o permiso de concello para poder instalar más sanitarios portátiles, excusaos. Por lo visto, o concello no quiere colaborar ni en lo más mínimo, a que viaiga y mejor democracia, porque lo claman democracia y no ye. Y también se buscan personas que quieran colaborar en las diferentes comisiones. Seguro que tú también puedes aportar o tuyo grano de arena. U de cierzo. Tasinas continuar moviendo isto a Isena. Por eso, maitín domingo, la asamblea política se fera a la media hasta las 11 en la Plaza do Pilar. Ta aumentar a diversidad de perspectivas y ambistas. Participa ye y creya en este movimiento. Oh, baixo les mans del volant. Busco nerviosa pistola, la poli m'ha rodejat. Surten dins de les cases, criden marxa! Continuas escuchando 101.8 de FM, estoy en Radio Acampada y vamos a dar voz también ahora a un convidado que tenemos ya asistiendo a la Huitena Trobada Estatal de Solidaridad con Venezuela, que se lleva desembolicando en Zaragoza los días 3, 4 y 5 de junio, y nos va a comentar una mica en qué consiste esta trobada y qué se lleva en do. Bueno, pues buena tarde a todas y todos. Sí, está allí, pues... a Huitena Trobada Estatal de solidaridad con el Estado Bolivariano de Venezuela, y a trobada en principio ayer por la tarde, a eso das 5, das 6, principio con la presentación do audiovisual de la Brigada a Venezuela de la añada pasada, a primera parte. pues era a segunda parte y Maitín de Maitins se presentará pues a tercera parte do audiovisual da Brigada do Comité Internacionalista de Zaragoza. Ayer estuve a primera charrada pública en la que participó delegados dos estados de Venezuela, de Cuba y de Ecuador. Y estos delegados presentaban, bueno, se hacía una mesa redonda y presentaban la alternativa ALBA, y es decir, la alternativa bolivariana dos pueblos de nuestra América. Así nació, sí, ¿no? El ALBA, la insurrección de las conciencias, con representantes de las embajadas de Venezuela, Cuba y Ecuador. Después de la mesa redonda, y estuvo una actuación musical con Abraham Castellón en la Vía Láctea, que estuvo muy pincha. Abraham Castellón, no sé si lo conoceréis, es un artista colombiano que fa poco grabó, bueno, estuvo de Chile la añada pasada por Asti, por Colombia, y grabó un documental que tendré pensado de seguras por internet, que se dice a la gran puta nos fuimos, y un artista de Mago Fermín, y que es muy recomendable escuchar la suya música. Sí, y bueno, web pues en principio a segunda sesión de las jornadas, pues con este Maitín, con un plenario interno y reparto las collas de trabajo por comisiones. Estas collas son ALBA, Integración Económica Sur-Norte, Solidaridad e Internacionalismo, Objetivos y Estrategias de Solidaridad con el Proceso Bolivariano, y análisis y propuestas ante la agresión mediática de estos capitalistas. En principio está este Maitín, esta tarde pues continúa con el debate y el trabajo en comisiones. Quiere decir que ahora en este INTE se lle trabajando pues en el debate interno y demás. Después a las 7 o 7 y media, a las 7:10 ya mesa redonda en la Pantera Rosa, en el Centro Social Pantera Rosa, medios de comunicación, difusión del proceso bolivariano versus manipulación informativa, con Carlos Tena, María Elena Urdaneta y Elena Menéndez. Y también una charla abierta, pues puede participar todo el mundo. Y después ya a cena latinoamericana en la sede do PCE PCA, y después a las 11:30 llega, bueno, a fiesta la segunda feria del mercado social en Aragón. O sea que, bueno, tenemos un cabo semana que lle a rebutir de actividad y tal aquí a Zaragoza. O sea, ¿podés hacerme explayo de todas esas? Sí, porque tenéis, como todos hemos dicho, te remeramos las actividades de la Plaza de la Acampada, las actividades que se iban a hacer o se serán haciendo en la Plaza San Bruno, la segunda feria del Mercado Social de Aragón y el Mercadez Carreras Vivas, antimás de las actividades de la Huaitena Trovada Estatal de Solidaridad con Venezuela, pero bueno, que de seguras es que la plebía no puede afogar tantas actividades y la rasmea de toda esta chen que ha parado este cabo de semana todas estas actividades en Zaragoza. Bueno, Muy bien, recordar que este cabo de semana, pues más que nunca, ¿no? El internacionalismo es un ejercicio solidario que podemos denominar revolucionario, ¿no? Toda vez que nada más mediante la acción revolucionaria consentirán a las clases dominantes cuya dominación se sostiene a su vegada por la violencia, en perder los suyos privilegios en pro de la justa distribución de la riqueza socialmente producida a favor de todo tu pueblo. Hay hora de decir que más que nunca, desde Aragón, ¿no? Apostamos por el internacionalismo proletario. Y bueno, que... Bueno, pues, no, pues con ese nos quedamos. ¿Qué? Hombre... Agradecer que nos haya que esto venía aquí a Radio Acampada a contarnos lo que está sucediendo en la trovada estatal y en cara se sigue desembolicando, ¿verdad? No ha rematado en cara. Sí, no, de hecho remata Maitín Domingo, que Maitín de Maitins, ya presentación de tercera audiovisual, La Brigada a Venezuela, de la añada pasada. Dimpués, a las 11, ya a presentación dos treballos das comisiones. Dimpués, se presenta a propuesta de resolución final y a conclusión do congreso. Pues cosa, si queréis asistirle, pues o compañero todos ahí todas las actividades y cosa, agradecerle que haya estado aquí con nosotros y a continuar en la trovada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a plantar fuerte. Pues aquí remata esta emisión, esta chicota emisión en Aragonés, tocan a la acampada en Radio Acampada 101.8. La actualidad continúa tanto en la acampada como en el blog www.acampadazgz.org, aunque se lleve pensando toda la actualidad tocan a la acampada y recomendatos que más que no leyetos e informatos por internet que acuda hasta la acampada y vivad lo que lle sucediendo a ti. Y en cara que faiga cierzo, en cara que haya plebe de tal, o sea no cal reblar y cal continuar indo todos los días a esas asambleas, a esas reuniones, a actividad, que tenemos maitín, tardis, nueis, o sea, se puede acudille en cualquier inte de día. Para